para marcharte de aquí. He sido el culpable, el que siempre fallé, que a tu lado nunca estaba y merezco perder. Ahora me dices que te vas, perdón si te hice daño al descuidar tu calor. Perder. Necesito estar contigo, no te vayas, por favor. Si me das otra oportunidad, te mostraré que realmente te amo en verdad. Si me dieras tiempo para amar, te mostraré que realmente te amo en verdad. Oh. Sobran los motivos para marcharte de aquí.